Podcast. Lo que yo te diga. Punto net. You just found it. It's your time. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición del podcast de Lo que yo te diga. Y comenzamos ya la que es la quinta temporada de este podcast, la temporada 2013-2014. 2014 será un año muy importante para en el campo de la efemérides para Lo que yo te diga, y os comentaremos. Y comenzamos con varias novedades que afectan a este podcast. La primera es que cambiamos de formato en cierta manera, porque a partir de ahora seremos más breves, pero también esperamos más periódicos. Queremos tener una periodicidad fija, quincenal, para que así no os perdáis en nuestras apariciones en el podcast. Así que si todo va bien, pues intentaremos cada 15 días hacer una entrega del podcast con más pegada a la actualidad, con todos los estrenos, las noticias, reportajes, debates. Así que esperemos que nos acompañéis y nos apoyéis en este cambio, que, como decimos, será más periódico, pero también, debido a esto y por una cuestión de intentar cumplir ese plazo, también más breves, 60, 70 minutos, intentar hacer un podcast lo más fresco, lo más dinámico posible, pero también, como decimos, intentar esta temporada ser cada vez más habituales en vuestro podcast y en vuestro sistema de reproducción. Y también comenzamos con otra gran noticia, porque por segundo año consecutivo estamos nominados en la categoría de mejor edición y montaje en la cuarta edición de los premios de la Asociación Podcast. Es reconocido el esfuerzo y labor de Carlos Granil Spooky, ofreciendo una calidad técnica reconocida por esta asociación un año más. Gracias a todos por vuestra colaboración y apoyo en esta votación, así como a todos los que nos escuchan y nos ofrecen contenido, para que así el podcast pueda ser un valor añadido a lo que es esta web, lo que yo te diga.net, que levantamos con tanto esfuerzo y sacrificio. Sin él y sin vosotros esto no sería posible. Ahora son los socios los que elegirán al ganador entre los 6 nominados de la categoría en unos premios que serán entregados en Madrid el próximo 5 de octubre. Nosotros estamos muy contentos, porque es verdad que podíamos haber estado en más categorías, pero estamos en una de las que nos hace particularmente ilusión, porque demuestra o intenta reconocer al menos pues ese cuidado técnico que, con los presupuestos y los medios que tenemos, que ya sabéis que actualmente pues son bastante exiguos en comparación con otras épocas, pues que eso pues no imposibilite intentar ofrecer el mejor acabado técnico posible, por una cuestión de respeto a vosotros y a los que nos seguís escuchando con fidelidad, y esperemos que cada vez sean más. Por eso, debido a estas dos noticias, esta nominación y este cambio de formato que vamos a hacer más periódico, pues sí que os pedimos que en esta quinta temporada que ya comienza, pues que renovéis vuestra fidelidad con nosotros, y si podéis, pues a esos amigos, compañeros, conocidos por las redes sociales, contactos, fans, followers, que pensáis que el podcast pues también les puede gustar o nos pueden escuchar en esa hora, hora y media que puedan tener libre, pues intentar difundirlo por las redes, y que vuestra ayuda es muy importante para que cada vez este podcast llegue a más gente. Así que si os ayudáis en la difusión del podcast, pues la verdad es que os lo agradeceremos muchísimo. Y después de esto, después de este prólogo, de estas noticias, de estas novedades de comienzo de temporada, vamos con los contenidos del primer programa de esta quinta temporada. Como siempre, repasaremos los estrenos, y septiembre siempre ha sido el mes festivalero por antonomasia, así que hablaremos de cómo ha ido el Festival de Venecia y también el Festival de Toronto. Cada vez más Toronto le come la tostada a Venecia, y también comentaremos eso en el podcast. En la sesión de Cine Cebolla, hoy todo un clásico de Charles Chaplin, como Luces de la Ciudad, quizás no tan popular como Tiempos Modernos o El Gran Dictador, pero sin duda una de sus grandes joyas. La actualidad, como siempre, en el Cinema Expreso, y pondremos música al podcast con la banda sonora de 3 películas del verano: Expediente Warren, The Conjuring, Lobezno Inmortal y Guerra Mundial Z. Vamos ya sin más dilación con este menú de esta función radiofónico-lúdico-cinepata-auditiva, que es lo que pretende ser el podcast Lo que yo te diga, que ya arranca en su edición número 54, como siempre, los mandos técnicos, el flamante nominado Carlos Graniles Buki, os habla, dirige y presenta Nacho González. ¡Arrancamos! Vamos allá con los estrenos, que una temporada más nos trae Matt e Imogen, cruce de caminos, supervivencia cotidiana. Señoras y señores, con ustedes, Blue que nos rompe corazones. ¿Está Romina? ¿Quién es esta niña? Es tuya. ¿No ibas a decírmelo? Llevo un año sin saber de ti. Te largaste. Es mi hijo y debo estar cerca de él. Yo no tuve a mi padre cerca y mira cómo he acabado. ¿Cómo vas a mantenernos? Luke, un motorista que trabaja como especialista, trata de ponerse en contacto con su antiguo amor, Romina, y descubre que recientemente ella ha tenido un hijo de él, Jason. Decide entonces dejar su trabajo en la carretera y dedicarse a su familia trabajando como mecánico. Tienes que sacar partido a lo que sabes hacer. Y lo que sabes hacer es... ¡Tachans! ¡Muy bien! ¡El que quiera vivir ya está levantando las manos! 1-0-5 persiguiendo a un sospechoso. 1-0-4, veo esa moto. Directia France vuelve a dirigir a Ryan Gosling después de Blue Valentine en este drama seco y descorazonador. Le acompañan Bradley Cooper y Eva Mendes. Vamos a registrar la casa. ¿Por qué? Buscamos el dinero que Luke Langton tal vez le haya entregado a usted. 14.000. La parte del león se la lleva nuestro héroe. Asalto al poder, destrucción y amenaza. Atención, nos aproximamos a destino. Tierra despejado. Bienvenido a casa, señor. Gracias. ¿A qué hora llega mi mujer? A las 18.45. Despiértame si se acaba el mundo. Escúchame, por favor, mírame. Siento no haber podido ir a tu concurso. Me hubiera gustado ir. Seguro que no. Pues qué rollo. Creía que esto te gustaría. Pases para la Casa Blanca. Ya que tu padre tiene una entrevista de trabajo con el servicio secreto. Mola un montón, John. ¿Lo de John se mantiene? Sí. Vale. Un agente del servicio secreto es enviado a la Casa Blanca después que esta sea tomada por un grupo paramilitar. Su misión, salvar la vida del presidente de los Estados Unidos. ¿Estrella de plata por rescatar al cabo Dawson de un Humvee en llamas? Sí, señora. ¿Por qué? Me rayaba un poco que él se achicharrara ahí dentro. No debes mirar a la gente todo. Las evaluaciones de tus oficiales superiores. El sargento Cale demuestra falta de respeto por la autoridad. El sargento Cale tiene aptitudes innatas, pero se empeña en no desarrollarlas. El nuevo trabajo de Roland Emmerich, amo de las explosiones y el entretenimiento más palomitero, tiene en el reparto a Channing Tatum, Jamie Foxx y Maggie Gyllenhaal. Sí, tengo posibilidades. Ya sabes, tienen que hablarlo entre ellos y... ¡Espectáculo! Con Tiki, travesía marítima. Cruzaré el Pacífico a lo largo de 8.000 kilómetros y demostraré que los andinos fueron los primeros en poblar la Polinesia. Señor Heyerdahl, sin duda la noticia de que unos noruegos se ahogan en el Pacífico vendería muchas revistas. pero esta no. Vaya desde Perú hasta la Polinesia en una balsa de madera. El explorador noruego Tom Heyerdahl cruzó el Pacífico en una balsa de madera en 1947 para demostrar que los sudamericanos de antes de Colón podían haber cruzado el mar para instalarse en la Polinesia. Thor, junto a 5 hombres, partió en una travesía épica de 101 días a través de 8.000 kilómetros llenos de tormentas, tiburones y hambre, mientras el resto del mundo aguardaba el resultado del viaje. Esto es más importante que nosotros. Esta cinta noruega estuvo nominada en la pasada edición de los Oscars como mejor película de habla no inglesa. La gran familia española, la boda del mundial. Te amo, Carla Diego López, y que si te quieres casar conmigo en la finca de mi padre, para acabar la gran familia española de mi padre y que todos volvamos a ser felices. Para casarse hay que tener 18 años. Podemos esperar. Vale. A ver, uno, madre va a venir a la boda porque es mi madre y quiero que esté. Punto. Dos, voy a ir a buscar a Caleb que tengo muchísimas ganas de verle. Tres, me cago en la puta. ¿Quién iba a pensar que España iba a llegar a la final del Mundial? Yo lo pensaba. Yo también, ¿no te jodes? Una boda transcurre durante la final del Mundial de Fútbol de Sudáfrica. Ese día de catarsis colectiva, mientras España entera se paralizaba, una familia compuesta por 5 hermanos con nombres bíblicos, Adán, Benjamín, Caleb, Daniel y Efraín, también se va a enfrentar al partido más importante de su vida. ¿Serán capaces de ganar? ¿Vale ganar de cualquier manera? ¿Se puede perder con dignidad? ¿Hay que jugar al ataque o es mejor defenderse y jugar al contragolpe? Y sobre todo, ¿a quién se le ocurre casarse durante la final de un mundial de fútbol y en la que juega tu selección? ¿Qué necesitamos? Esperanza, ¿no? Pues ahí hay esperanza en el partido. Estoy con Dani. ¿Qué Dani? Tu hermano. No me voy a casar nunca. Ya, pero si tuvieras que elegir, ¿con quién te casarías? Elige. En ese caso, me casaría con el que me está apuntando para que no me matara. Nuevo trabajo de Daniel Sánchez Arévalo en clave de comedia. ¡Dios! Estamos todo el día los 3 juntos, solos, y me lío y ya no sé quién es quién. Chris ha sido la mujer más importante de mi vida. Chris es la mujer más importante de mi vida. Es que creo que te voy a pegar. Jobs, descubriendo al creador de Apple. Steve, hace falta agallas para dejar los estudios como hiciste tú. La educación superior va en detrimento de la experiencia. ¡Vos! ¿En qué trabajas? Es un terminal de ordenador que se conecta a la tele que hace de monitor. Steve. Vaya. Se centra en la vida del emprendedor más importante de los Estados Unidos y cofundador de Apple, Steve Jobs, centrándose sobre todo en sus primeros años como creador y empresario. Ordenadores Apple. ¿Eso es todo? ¿Por algo se empieza? Creo que comenzaremos con unos 90.000. ¿Lo puede repetir? Si decidís aceptarme. Una mirada a todo un icono de la revolución tecnológica, con Ashton Kutcher asumiendo el papel principal. Debemos lograr que las pequeñas cosas sean inolvidables. Los tipos de letra no son un tema acuciante. Largo. Intenta provocar una guerra con IBM. Steve ha logrado lo imposible desde que empezó en aquel garaje. Intento construir Apple y ellos me lo quieren quitar. Si continúas por este camino, no podré protegerte. Es un plagio flagrante. Oye, demandarte y me llevaré hasta tu último céntimo. Tú mismo eres tu peor enemigo. La junta es unánime. Steve va a dejarte formar parte de esta empresa. Rush, competitividad, Fórmula 1. Hay una mentira que los pilotos se cuentan a sí mismos. La muerte es algo que le ocurre a los demás. Así reúnes el valor suficiente para subirte al coche. Pero más poderosas que el miedo a la muerte son las ganas de triunfar. La película narra la rivalidad que en su momento mantuvieron los pilotos de Fórmula 1 James Hunt y Niki Lauda, sobre todo durante el año en el que este último sufrió un accidente que casi le cuesta la vida. Un choque de egos y personalidad plasmado en el circuito antes de que llegaran pilotos como Schumacher, Vettel, Alonso y Hamilton. Ron Howard dirige a Daniel Brühl y Chris Hemsworth en los papeles de Lauda y Hunt. ¿Por qué no lo hacen más seguro? El riesgo pone a la gente cachonda. La espuma de los días, sueños de Michel Gondry. Adaptación de la novela La espuma de los días de Boris Vian. Cuenta la historia de una mujer con una enfermedad inusual. El hombre que más la ama intenta preservar su mundo a base de imaginación y cariño. Siento como si toda mi vida dependiera de este instante. Nuevo trabajo de Michel Gondry, director de Olvídate de mí, con Román Duras y Audrey Tautou. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown. Listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? The lights are much brighter there. You can forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown. Things will be great when you're downtown, no finer place for sure. Downtown, everything's waiting for you. Downtown. Es septiembre, meses de festivales, y vamos a comentar el Festival de Toronto, que bueno, que ya hace unos días se conoció, el pasado domingo se conoció el premio del público, y finalmente fue para 12 años de esclavitud de Steve McQueen, una de las películas que, pues nada, están muy fortalecidas y que parece una de las grandes, o por lo menos primeras favoritas para la temporada de premios. Y en todo caso, pues la gran conclusión es que Toronto cada vez más, junto a Telluride, pues le está comiendo el terreno a festivales como Venecia sobre todo, y en menor medida pues San Sebastián y todos los festivales que osan aparecer este mes en el circuito festivalero. Para comentar un poco el Festival de Toronto y este panorama de festivales de este mes, como siempre intenso, tenemos, como siempre, agradecemos que esté Mari Carmen Rodríguez, que nos acompaña también en el podcast de hoy. Hola, Mari Carmen, ¿qué tal? Muy bien, en plena travesía por el Atlántico, pero bien, se me oye bien, ¿no? Sí, sí, en plena travesía para el Atlántico. Nadando como una loca. Porque bueno, sí que te leímos, pero bueno, ¿cuál es tu destino en esa travesía? Porque Yo la verdad es que veo agua por todas partes. Yo he confiado en David Mecca, le ilumino porque me ilumino bajo el agua, ya sabes que soy mutante. Y mi intención es llegar a San Sebastián para poderle medir el tórax a Hugh Jackman. Nada, veremos a ver si... Espero que no se equivoque, porque me da a mí que se va a desviar para Sitges. Bueno, pues nada, que las corrientes marinas te lleven hasta allí. Veremos a ver el viernes que comienza el Festival de San Sebastián. Pero bueno, ya terminó Venecia, terminó Telluride, terminó Toronto. De Venecia, pues poco vamos a comentar, porque bueno, es un festival pues cada vez, no sé si más devaluado, pero que le está quitando mucho terreno a Toronto. Y el palmarés, pues también. Y Telluride especialmente. Claro, y el palmarés, pues también parece que quiere, pues quiere justificar esta teoría, porque fue bastante desconcertante el palmarés de Venecia, ¿verdad? Yo creo que Carrie Fisher repartió el SD que le sobró de los 70 y así salió lo que salió. Bueno, al final todo quedó muy de casa, como sabéis perfectamente, ganó el documental Sacro Gra, y Filomena, que era una de las películas que más gustó, se llevó el premio al mejor guión, pero sí que ha quedado segunda en el Festival de Toronto, que es lo que vamos a comentar con más extensión. Uh-huh. El Festival de Toronto, que bueno, edición número 36, me parece que era. Se han presentado pues nuevamente pues las grandes apuestas de la temporada. Hay algunas que todavía por fechas no han podido entrar, pero bueno, prácticamente la mayoría. Y triunfo, dentro de lo que puede ser un triunfo, porque bueno, aquí no es competitivo, sino que es el premio del público, para 12 años de esclavitud de Steve McQueen. Mari Carmen, te ha sorprendido el premio, no contabas con ello. ¿Es la primera gran favorita o hay que tomárselo con cautela esto? Ya la película ya había sido proclamada la mejor película viva antes de haberse exhibido en Telluride, desde que se programó en Toronto o desde la mera existencia del proyecto. Así que no era nada descartable que fuese a ganar en Toronto. Y las críticas han sido las más entusiastas del mundo. No pudo haber entusiasmado más esa película. Y ahora mismo, a falta de que se estrene la película, que es el 18 de octubre, si no me equivoco, se han convertido en la rival a batir. Ya pronostican que, uh-huh, que hasta el apuntador va a ganar el Oscar. Y veremos quién va, veremos qué campaña hace Fox Searchlight. Y en vista de que algunas películas que iban para Toronto se cayeron, que hubo más de una peluca que ha desaparecido de Toronto, entonces que vamos a ver qué pasa. Pues vamos a ver qué pasa. Se hablaba de que era, bueno, que es una película muy dura, en la que, bueno, que Steve McQueen había dudas de que si, pues, si la excesiva violencia, dureza podía verse tal, pero bueno, parece que un poco ha combinado con esta película, a falta de verla, pues las grandes características de su cine en Hunger o en Shame, abrazando, claro, abrazando más el cine convencional, claro, que sus otras películas. No hay desnudos frontales. Y bueno, vamos a ver qué sucede con ella y qué sucede con las dos finalistas de Toronto, que son Prisoners y Filomena. Pues nada, y la verdad es que Filomena, ahora vamos a hablar un poco, pues, de las películas que salen fortalecidas de Toronto y las que salen más debilitadas. Filomena es una película que se ha visto en Venecia, bueno, en Telluride y en Toronto, y que ha quedado premio al mejor guion en Venecia y segunda en finalista en Toronto. Y esto no sé si te hace pensar de que al final, bueno, parece que aquí va a ser un vehículo de lucimiento para Judi Dench, pero quizás la película, uh-huh, en sí dé mucho más guerra en la carrera. ¿Qué piensas? Bueno, es digamos que es la película, la apuesta de The Weinstein Co. que mejor ha funcionado, por lo menos de las que tenía programadas, no de las que ha comprado a posteriori una vez exhibidas en Toronto, porque Agosto ha funcionado fatal. Se ha destacado las interpretaciones de Meryl Streep, Julia Roberts, Chris Cooper, pero tampoco se ha tirado muchos cohetes con él, tampoco ha despertado grandes entusiasmos, y el resto igual, y la de Mandela igual. La de Mandela tampoco ha funcionado mejor que lo que se esperaba, porque en Cannes no había gustado mucho el avance que se había presentado, pero aún así dice que es demasiado, que se le ve demasiado las intenciones. Y Filomena, sí, la reacción ha sido incluso mejor que en Venecia, que en Venecia se decía que sí, que era una película muy bonita, pero que también era demasiado televisiva para exhibirse en un festival como el de Venecia. Y en Toronto ha ido muchísimo mejor. A ver qué pasa en diciembre cuando se estrene. Bueno, ha habido mucha polémica entre la dirección del Festival de Venecia y el Festival de Toronto. En Toronto Filomena se ha quedado a punto de ganar. ¿Crees que esto también es un poco, bueno, indirectamente, porque vota el público, y bueno, y el público, no creo yo, el público canadiense, que estuviera votando pensando en Venecia? ¿No crees que también es un poco como indirectamente también una crítica, pues, a los festivales como Berlín, Cannes y sobre todo Venecia, que cada vez más se están alejando de este tipo de películas, pues quizás más convencionales, pero que, hombre, pues tienen un alto valor para el público? Yo creo que Toronto está por encima de eso. No, ahora mismo la fortaleza de Toronto es incuestionable y la fortaleza de Venecia es cada vez menor. Entonces, yo creo que el público, lo que menos le interesa es si esta película gustó en Venecia, si fue premiada en Venecia, la ha votado y punto. No, pero quiero decir que es interesante, pues, como estos festivales, pues tipo Cannes con la parte de Los Ángeles, que también le dio solo el premio a mejor guión, a pesar de que también fue una de las películas que más gustó. Y ahora Filomena en Venecia, pues que sí, pues están un poco, pues como de tapadillo, y ahí también se explica, pues claro, que los grandes estudios, primero porque les pilla más lejos y segundo por el maltrato que reciben, pues cada vez más, pues abandonen Venecia y todos estos festivales. No tienen la presión de, no, y qué es eso, que algunas compañías prefieren presentar sus películas en festivales no competitivos porque la influencia de Venecia o de Cannes cada vez es menor. Bueno, de Cannes vale, pero de Venecia es nula, prácticamente nula. Bueno, y en Toronto también los Weinstein, además de enseñar todas estas películas, que como tú bien dices, pues la que ha tenido al final más lustre ha sido Filomena, porque las otras se les ha ido cayendo, pero bueno, han tenido ahí como banco de pruebas y también, pues, como mercadeo para ir ya comprando películas, pues, apetecibles. y entre ellas pues han destacado tres, que son las que salen muy favorecidas también de Toronto, como Can a Song Save Your Life, lo nuevo del director de Once, The Disappearance of Eleanor Rigby, la película esta díptico de la relación de amor, una pareja en Nueva York formada por Jessica Chastain y James McAvoy. Y la tercera es de Un largo viaje, se hacen aquí en España, con Colin Firth y Nicole Kidman. Pero parece que, bueno, Esta última no tanto, pero sobre todo las dos primeras, bueno, han gustado mucho, pero parece que en esta carrera pues no van a estar porque serán para 2014, ¿no? Sí, bueno, a ver, a lo mejor puede cambiar un poco la fecha de estreno de las dos primeras, de la tercera no creo, porque no fue, salvo Colin Firth, el resto no ha sido tan bien recibido. Y puede, viendo lo mal que han funcionado algunas de sus propuestas, pueden adelantar la fecha de estreno de la película de... la de Eleanor Rigby, para potenciar a lo mejor la candidatura de mi doble. Uh-huh. Y otra pelirroja y imponente. Sí. Y bueno, lo de imponente por mí no creo que sea. Bueno. Eso. Entonces, a lo mejor, aprovechando que se han caído más de una peluca de la carrera, pues puede aprovechar a la pelirroja para uparla a una candidatura. Hombre, a mí me hubiera gustado que, bueno, ha quedado Filomena segunda y claro, ya con esto, pues ya Harold Weinstein, igual que el año pasado, que con el triunfo del lado bueno de las cosas, pues eso les sirvió para un poco ya descartar a The Master y centrarse en ella. A mí me hubiera gustado pues que entre las finalistas hubiera quedado una de estas dos, o Eleanor Rigby o la de Can a Song Save Your Life, porque eso, claro, les hubiera obligado a adelantar el estreno, pues ya casi obligados, y claro, hubiera dado también más emoción, pero claro, al ya Filomena posicionarse como también de los Weinstein y ha salido bien parada, pues quizás no se produciría ese adelanto, veremos a ver. No, yo también lo veo muy remoto, porque yo creo que a lo mejor así ya tienes esas dos seguras para el próximo año, y puede suceder lo mismo que ha sucedido con Mood, de Jeff Nichols, que se compró el año pasado, la compró el año pasado Lionsgate, la estrenó este año, y mira, este año a lo mejor no creo que vaya a ser nada, pero no le ha ido mal con el cambio. Y ya lo has mencionado veladamente, quieres hablar de pelucas, más de una peluca se ha caído, entre ellas la de Benedict Cumberbatch en el proyecto de WikiLeaks, ¿verdad? Bueno, es que ha sido definida como la hermana tonta de la red social. Y Benedict Cumberbatch, que iba por todas para lograr una nominación al Oscar por su interpretación de Julian Assange, es que no ha sido destacado por la crítica por nada. O sea, no, se esperaba un recital y, bueno, vale, lo hemos visto, está bien, pero ya está. Pues nada, la verdad es que es una pena por los proyectos, pero... Es la primera peluca que se cae, ¿no? Junto con la de Naomi Watts. Y lo curioso que sea la suya, precisamente, a la que Benedict Cumberbatch es el actor total del momento. Pues que es una pena, sí. Pues también que se haya... Perdón por lo que voy a decir, pero Benedict Cumberbatch se acerca peligrosamente a la zona de los CPA, de los concebidos para aburrir. Tenía que decirlo. Bueno, pues nada, veremos a ver. Este año le veremos mucho, así que a ver si se confirma en esa categoría. Y luego otra película que parece que va dando una de cal, una de arena, en Telluride muy bien, en Toronto no tanto, es Labor Day, lo nuevo de Jason Reitman. Lo que pasa es que, bueno, en Telluride hay que tener en cuenta una cosa, que el público es menos exigente y también la representación de la prensa es menor. Y también es un terreno que es muy propio de Jason Reitman, Juno, Up in the Air. Bueno, Young Adult no se presentó porque era una película muy antipática, y si lo hubiese presentado en un festival la habría hundido. Entonces era de esperar que Labor Day entusiasmara en Telluride. Y lo que pasa con Jason Reitman es que con la campaña de Up in the Air quedó como un niñato, y no, la crítica ya no le va a perdonar tanto como antes. Pues nada, veremos a ver por lo menos si se salvan los actores. No sé si en agosto, que es una de las que vemos que a los Weinstein un poco se les ha ido desparramando, a pesar de, como bien hemos comentado, ya se veía venir, desde el tráiler se veía venir que era una teen movie, pero barata. Como bien has comentado por Twitter, hasta en el bar Toronto hacen standing ovation, pues entonces todavía están aplaudiendo, ¿verdad? Pues a agosto pues no le ha ido tan bien, y no sé qué piensas aquí, si piensas que se va a descolgar, o que por lo menos pues ese peso actoral que parece que tiene, ahora ya por fin confirmado que Meryl Streep irá como protagonista, si la cosa se quedará en ella o por lo menos los actores en la temporada de premios van a dar algo de guerra. Dudo mucho que llegue a mejor película, ni habiendo 10 candidatas, porque se ha dicho que es mediocre, que se le ven las costuras, que es teatro filmado, que las interpretaciones, que Meryl Streep está bien, porque ella siempre está bien, pero que tampoco es una cosa espectacular. No es lo más espectacular que hemos visto de Meryl Streep, ni siquiera esa peluca, lo Enrique Bunbury que lleva. De Julia Roberts bien también, se habla muy bien de Chris Cooper y se habla maravillas de Julian Nicholson, que es una que salía en Ally McBeal. Sí, en patinete. Sí, en patinete, sí. Y ni siquiera de Margot Matinde se habla bien, que era el personaje ganó el premio el Tony por... Pues bueno, entonces, tiene que estar bastante discreta para no destacar con un personaje pues, como... Mal va la cosa, parece, para agosto, que la verdad, de todos los trailers, y fíjate, si se han hecho buenos trailers, porque bueno, cada trailer que salía este verano era, bueno, la octava maravilla, pero ya el de agosto ya quedaba bastante, bastante flojete, y parece que la película, al menos, lo está confirmando en Toronto, veremos cuando llegue a más salas y también a Europa. Y bueno, si esto hemos un poco en el campo de las que se debilitan, vamos a hablar un poco pues de las que se fortalecen. Hemos hablado de 12 años de esclavitud, evidentemente pues ha ganado el premio del público, como no va a ser gran favorita, Filomena, que va al alza, Prisioneros, que ha quedado también finalista, y bueno, y no sé yo qué piensas, por ejemplo, de las otras. También Gravity, también es una película que está... El acontecimiento cinematográfico de la temporada. Correcto, y no sé si... La mejor peli viva de este... vamos, desde todos los tiempos. Vamos. Y no sé si se va a quedar en lo que fue el árbol de la vida para Terrence Malick, pues el triple salto mortal cinematográfico, gran odisea espacial en este caso. No parece que sea eso. O piensas que bueno, que es una película que este año en los Oscar, pues bueno, hay que tenerla en lo más alto de las apuestas. Bueno, yo creo que es una película que va película, dirección, apartados técnicos, va por todas. Veremos si Sandra Bullock se cuela en el quinteto protagonista. Y nada, yo creo que en los Oscar técnicos yo creo que los tiene. O sea, Oscar es mejor efectos visuales, fotografía, sonido... que yo creo que Rivalaba tiene muchos apartados. La vida de Pi de este año. Sí, sí, sí, sí. Vamos a ver si Cuarón... Y Alfonso Cuarón tiene que tener el ego a la altura de la película, del escenario en donde se desarrolla la película. Bueno, tengo que decirlo también. Pues nada, veremos a ver. Que en San Sebastián aún se escucha "Usted no sabe quién soy yo". Veremos a ver con esta vuelta tan esperada por muchos, y esa hora y media por lo menos agradece que la película sea corta. Yo no sé si también las críticas la están apoyando mucho, porque bueno, si es una gran película y encima de 90 minutos, pues la verdad se agradece. Bueno, After Party dura menos y la ha destrozado todo el mundo, y es lo que la ha destrozado, porque hora y media, a lo mejor ahí también está el éxito de Sandra Bullock, hora y media con Sandra Bullock en el espacio, bien, pero dos horas y media la mujer se podría hacer bastante impertinente, pero bueno, veremos a ver. Y luego otra que también ha gustado mucho, y con esta ya vamos a terminar, si no tienes algún otro título que se nos haya pasado, es Dallas Buyers Club, la película de Jean-Marc Vallée, el director de Crazy, y bueno, pues un vehículo, bueno, ya se sabía, vehículo de lucimiento para Matthew McConaughey, que ha perdido casi 30 kilos por su papel, gran favorito también al Oscar de Mejor Actor. Pero que bueno, al final la cosa, al igual que Filomena, no... Ha ido mejor de lo esperado, porque yo pensaba que iba a ser, que se iba a aplaudir el esfuerzo que ha hecho Matthew McConaughey, uh-huh. Pero es que se ha puesto muy bien el guión, la película en sí, la interpretación de Jared Leto, hay que verlo, sí, sí. Habrá que ver lo que ha hecho. Hay que asumirlo, hay que asumirlo. Hay que asumirlo, eres guapo, eres líder de una banda de rock y puedes ganar un Oscar por hacer de travesti. Bueno. A ver, tengo curiosidad por ver la película. Bueno, a ver, vamos a ver. Si llegas, si la travesía va bien, por lo menos los asistentes a San Sebastián la podrán ver. Es una de las pocas películas así, junto con Gravity y tal, que ha arañado San Sebastián. Un aviso, ya que estamos con el tema. Si a los que van a San Sebastián, si ven que por la concha aparece una cosa... una especie de faro andante... rojo como un tomate, avisad a los de seguridad y decir que te recojan, decir por favor. Que soy yo, que soy yo, que no soy un extraterrestre. Pues nada, queda claro el llamamiento. Yo lo único Inma, que espero que Inma, como... Inma, que vas a ir a San Sebastián, por favor. Sí, sí, sí. Pues nada, luego Inma, que estará con nosotros en el expreso, coge el guante y seguro ahí que te recibe con los brazos abiertos. Ya veremos también, Inma, cuando cómo queda. O sea, al final tiene que ser ella quien haga lo de la cinta métrica. Sí, es que tuve que dar la vuelta para ir a buscar la cinta, porque claro, avisaron que Jackman iba a ser el Donostia y tuve que dar la vuelta. O sea, que estoy como una perra. veremos a ver qué tal. Bueno, pues nada, estas son un poco las películas de Toronto y ahora ya pues queda ver San Sebastián, pues como transcurre este año, quizás no con tanto lucimiento como el año pasado, que fue la edición 60 aniversario, este año con Carmen Maura y Hugh Jackman como Donostias, y con alguna película. A mí sí que me ha sorprendido, por ejemplo, que en San Sebastián no se vea Filomena, por ejemplo. Una película que... Es verdad, en parlas de otro festival. Claro, que podría haber sido también un gran premio del público en esa sección. Y me parece que así un poco de apuestas de Oscar o que estén sonando, se ve Gravity, Dallas Buyers Club, La Vida de Adele, que algunos le ven mucha eso, pero que Nanay, además, no sé, al final parece que tampoco va a poder ser elegida por Francia. No. Y bueno, pues veremos, aparte de esta, pues veremos. Y si llegan a los Oscars, a lo mejor el director saca un látigo y empieza a azotar a las actrices, o... Pues veremos, a ver. Y luego terminando, luego también lo vamos a comentar en el expreso, pero ya que estás aquí, pues bueno, y lo hemos comentado mucho por Twitter, ese empate que ha posibilitado que Alacrán Enamorado, atención, esté... Esa mejor película viva. Esté entre las cuatro preseleccionadas al Oscar. No sé si ya has visto La Gran Familia Española o no. Caníbal, pues todavía queda por estrenarse, hasta el 11 de octubre no llega. Hombre, es que espera un momento, no he podido verla, estoy en plena travesía por el Atlántico, claro. No tengo un cine cerca. Hombre, evidentemente. Pero he visto, si va a la CRAN, yo creo que nos retiran en la invitación de Lampas. Ya, España que no vuelva a participar. Mira, habrá que retirarse ya, mira, de todo, de Eurovisión, de las Olimpiadas, de los Oscar, tomarse un café con leche, relaxing cup of café con leche, y disfrutar en el Bar Toronto. En el Bar Toronto, para que no tenga un standing ovation, y por lo menos que se nos suba el ego con esos aplausos que siempre vienen también. Y bueno, y aplausos pues con los que también damos a Mari Carmen, como en el Bar Toronto. Gracias por acompañarnos. Ya habrá tiempo pues de ver estas películas. Bueno, Toronto ya nos está poniendo un poco sobre la senda, pero bueno, todavía quedan muchísimos meses. Y hasta finales de noviembre lo que parece es eso, que hará un poco la... Espera, dime, un momento. Dime. Tenemos que hablar de del desastre de Toronto, que ha sido Third Person de Paul Haggis. Ah, bueno, pues sí, comenta. O sea, lo más suave que se ha dicho es que es basura. Bueno, que una maravilla. De todas formas, no estaba en la carrera, ni siquiera tiene distribución ni nada, pero había curiosidad por ver la nueva película de Paul Haggis. Al nivel de Diana en Londres, más o menos. O peor. Sí. No, yo sí. Una película odiosa, basura. Lo más suave que se ha dicho de esta peli. Pues nada, veremos a ver qué es lo que ocurre con todas estas apuestas. Y parece, pues eso, que salvo que haya novedad, bueno, ya se irá un poco los estudios, o las películas y críticas. Pero parece ser, ya a la espera de ver si 12 años de esclavitud también hace un monólogo ante la crítica, pues que hasta finales de noviembre nos la vamos a tener que tragar, pues como gran favorita al Oscar, mientras no haya novedad, ¿verdad? Sí, no. Sí, es lo que nos queda. Pues nada, esperemos soportar esto, porque esto me parece que va a ser, en vez por de Fassbender, lo que sea. En vez de Ben Affleck, este año va a ser Fassbender y el Coppola negro, que es como ya llaman a Steve McQueen, no sé si por su labor cinematográfica o por su aspecto, pero bueno, veremos a ver qué tamaño, tal. El tamaño, por la envergadura. Veremos a ver qué tal. Y bueno, y en esta edición del podcast no hemos tenido Hollywood Canalla. Es esta sección que, bueno, está teniendo gran éxito en el podcast, como todo lo que tú haces, evidentemente. Y la pobre María Astor está cogiendo polvo, nunca mejor dicho. Eso te iba a decir, que dentro de 15 días, pues ya sabes que a partir de ahora el podcast pues va a tener más periodicidad, así que no quedará mucho para en menos de 15 días para disfrutar del nuevo capítulo de tu sección, que parece que va a estar dedicado a María Astor, ¿no? Por lo que dices. Sí, bueno, ya de todas formas lo grabé hace un millón de años. Y aún no sabía... No digas eso, no sabía, que rompe el no encanto. Rompe, has roto el encanto totalmente, pero bueno. No se había hecho público el casting de 50 sombras de Grey, pero que es más divertido el diario de Mary Astor que las fantasías de una ama de casa con picores. Pues nada, pues eso lo escucharemos en el próximo podcast. Y hoy pues hemos estado con Mari Carmen, pues hablando de los festivales y el de Toronto especialmente, que es el que se come toda la actualidad del mes. Veremos si también, como en todos los años, como en el resto de los años, pues marca la carrera. El dato es ese, el 35 años de historia de Toronto, 11 películas de premio del público, 11 películas que ganaron el premio del público consiguieron la nominación al Oscar, y de esas 11 solo 4 ganaron. No sé si eso es la última, El discurso del rey. No sé si eso le sentará bien a Steve McQueen o no. Veremos si es la quinta o al final le pasa como el lado bueno de las cosas, que por mucho Weinstein que tuvo, al final el año pasado pues no pudo batir al efecto Affleck, que me parece que Hollywood todavía no se ha recuperado de ese. Y Zack Snyder y compañía dan buena fe de ello. Qué bueno, y que lo digan. Bueno, pues nada, Mari Carmen, muchísimas gracias como siempre. Nada, un placer. Te escuchamos. Sigo nadando. Pues nada, que vaya bien la travesía, y si no te has ahogado, que esperemos que no, y llegas a San Sebastián bien, tampoco, pues no sé. Tampoco se me ha fundido la batería, sigo iluminándome. Pues nada, si sigues así, nos escuchamos en el próximo podcast con Mary Astor y con Hollywood Canalla y mucho más. Nada, hasta la próxima. Gracias, un abrazo. Igualmente. Podcast. Lo que yo te digo. .net. You just found it. It's your time. Buenas tardes. Me llamo Russell y soy un explorador intrépido de la tribu 54, tienda 12. ¿Precisa usted de alguna ayuda, señor? No. Si quiere, le ayudo a cruzar la calle. No. Si quiere, le ayudo a cruzar el jardín. No. Si quiere, le ayudo a cruzar el porche. No. Bueno, algo querrá usted cruzar, ¿verdad? No, me apaño bien. Buenas tardes, me Oye, llamo Russell y soy escucha, un explorador mira, intrépido hijo, de la tribu no, niña, 54. Mira, quiero que... Tienda 12. ¡Niño! ¿Precisa usted Gracias, no necesita Russell? Nadie. ¡Au! Continúa. Buenas tardes. Pero bella al final. Eche una ojeada. Son mis insignias de explorador intrépido. Me falta una, si se fija bien. Es la insignia de ayuda a los mayores. Cuando la consiga, seré un explorador intrépido senior, nada menos. ¡Hay que explorar lo inexplorado! ¡Cru, cru! ¡Leñe! ¡Va a ser genial! Hacen una gran ceremonia y vienen todos los papás y nos ponen las insignias. ¿Y tienes que ayudar a una persona mayor? ¡Sí! Y después llegaré a explorador intrépido senior. ¿Sabes lo que es un gamusino? ¿Un gamusino? Un pájaro, de ojos grandes. Todas las noches se mete en mi jardín y se zampa mis pobres azaleas. Yo soy un anciano débil, no puedo atraparlo. Ojalá alguien pudiera ayudarme. ¡Yo lo haré! No sé yo, es más listo que el hambre. Escucha, tienes que dar 3 palmadas para atrás. ¡Yo lo busco, señor Fredricksen! Tiene la madriguera a 2 manzanas. Pasado el... ¡Entendido! ¡Gamusino! ¡Ven aquí, gamusinito! ¡Cuando lo encuentres, tráemelo! ¡Gamusino! ¡Venga, dale! Siguiente para la sesión de cine cebolla, señorita. Gracias, muy amable, tiene su entrada, gracias. ¿Cuántos paquetes de pañuelo le pongo? 2, 3. Señorita, si todavía no ha empezado. Espera aquí un momentito, que había comprado yo para mi madre. De esta bragota de papel, que lo cogen todo. Perdón un momentito. Tercera sesión de Cine Cebolla en este podcast, después de anteriores entregas dedicadas a Forrest Gump y el Club de los Poetas Muertos. Hoy nos vamos a uno a una de las primeras grandes escenas cine cebolla de la historia del cine. Nos vamos a la década de los 30 con todo un clásico, Luces de la ciudad, seguramente de Chaplin, las películas más conocidas, más popularizadas, las que más se ven en las escuelas, son Tiempos modernos y El gran dictador. Pero sin duda no hay que olvidar esta joyita que es Luces de la ciudad, esta perfecta combinación entre drama, comedia, con ese humor tan característico de Chaplin, una música inolvidable y escenas y personajes para el recuerdo. Proyectamos en las sesiones de Cine Cebolla de este podcast todo un clásico de Charles Chaplin que ya tardaba en salir en esta sección. Luces de la ciudad nos la proyecta, como siempre, Javier Navío Hanagi. Aunque su nombre vaya siempre asociado de forma irremediable a la comedia, Charles Chaplin también fue todo un especialista en el arte de conmover al espectador. Encontramos muestras de ello a lo largo de toda su filmografía, desde El gran dictador hasta Candilejas pasando por El chico, pero el mayor ejemplo lo constituye Luces de la ciudad, en la que suele considerarse como la mejor película de uno de los grandes genios de la historia del cine. Chaplin mezcla el humor con el drama de forma magistral. Su mítico personaje del vagabundo pasa por todo tipo de desventuras con el objetivo de conseguir que la vendedora de flores de la que se ha enamorado perdidamente pueda operarse de la ceguera que padece. Finalmente, nuestro protagonista consigue el dinero necesario para la operación, pero fruto de la mala suerte, da con sus huesos en la cárcel sin poder ver materializado el resultado de sus esfuerzos. La escena que nos ocupa arranca con el vagabundo recién salido de la cárcel, completamente abatido y sufriendo las burlas de unos niños en la calle. La florista, que ya puede ver, observa la escena desde dentro de su nueva tienda. El vagabundo la reconoce, suena la violetera, que es el tema central de la banda sonora, pero no se atreve a hablar con ella por miedo a ser rechazado y trata de marcharse. Pero la chica le detiene, le regala una flor y le da una moneda. Es cuando toca su mano que la florista reconoce al hombre que le ayudó, y es entonces cuando los ojos de Chaplin se humedecen. La emoción es tal que nos vemos obligados a perdonar el pequeño fallo de Raccord. Chaplin muerde la flor en sus planos, pero no en los de ella. Nada puede estropear la que sin duda es no solo una de las escenas más emotivas del cine, sino también una de las mejores de toda la historia del séptimo arte. Expreso. De actualidad. We'll be right back. momento de la actualidad en el Cinema Expreso, que como siempre viene cargadito de novedades, con noticias, proyectos, en definitiva la actualidad que marca el mundo del cine, y la repasamos como es habitual con Inma Pilar Rodasons. Hola Inma, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues nada, ya terminó el verano, es una lástima, y se nota porque, bueno, hay un montón de noticias después del aletargamiento veraniego, y la verdad es que la cosa viene completita, ¿verdad? Viene a tope de noticias, de festivales, de quiñelas, así que empieza la movida. Empezamos con el tema de los premios, porque bueno, este año la Academia de Hollywood ha espabilado bastante, y bueno, ya tenemos que sí, nueva presidenta, presentadora, ya lo comentamos en el anterior podcast, Ellen DeGeneres, y también se han conocido ya los Óscar honoríficos, que por quinto año consecutivo se han reconvertido en el premio honorífico de la Junta de Gobernadores de la Academia, entregándose unos meses antes de la ceremonia, quizás un poco de tapadillo, pero también sin la presión del timing televisivo, en un acto relajado entre compañeros en el que tiene todo el tiempo del mundo para explayarse en las loas de los homenajeados. Este año los ganadores han sido Angela Lansbury, Steve Martin, Piero Tosi, que es diseñador de vestuario, okay, y Angelina Jolie, que no ha recibido este honorífico, aunque muchos medios lo han titulado así, sino el premio humanitario Jean Herzog. Pues, como vemos, un listado, un cuarteto más que heterogéneo, ¿verdad? Sí, y yo creo el de Angela Lansbury había sido algo que en los últimos años veía que mucha gente lo reclamaba, que la Academia se acordara de Angela Lansbury, y el de Steve Martin me ha sorprendido un poquito. Y el de Angelina Jolie se veía venir que algún día esta mujer ganaría este premio, que ya tiene su Oscar de interpretación, y el humanitario era el premio así para redondear un poco más el palmarés. Y a mí me sorprendió un poco Piero Tosi, porque no me esperaba que el responsable, por ejemplo, del vestuario del Gato Pardo lo tuvieran tan presente en la Academia, lo cual está muy bien. No, la verdad es que en los últimos años han combinado, desde que están haciendo esto de, en vez de dárselo solo a uno que tenga más relumbrón, pues están combinando gente puramente técnica. El año pasado fueron personas que serán muy honorables y habrán hecho una gran labor, pero que no conocía a nadie, sí, como son, porque eran un documentalista, un técnico especialista, tal. En este caso un poco se ha combinado, pues un gran nombre como Angela Lansbury, tres veces nominada al Oscar, nunca ganadora, que en su caso era un poco muy parecido a lo de Vargas Llosa con el Nobel, que siempre en las quinielas, y no ganaba, ahora sí. Ha metido a alguien puramente técnico, Piero Tosi, cinco veces nominado al Oscar, sobre todo diseñador del vestuario fetiche de la filmografía de Luchino Visconti. Sí, sí. A alguien que no sabemos qué hace aquí, que es Steve Martin, pero qué bueno. Sí, exacto. Sí. Por sus servicios como presentador o todo eso, y como cómico. Y Angelina Jolie, que bueno, al igual que Oprah Winfrey hace dos años, que ganó este mismo premio, pues también es un poco pues el más mediático, el nombre más mediático de los cuatro. Que le va a dar un poquito de glamour a la gala, para hacerla, supongo, también un poco atractiva. Que a mí me sigue dando un poco de pena que está bien que lo saquen de la gala, en el sentido de que la hace más ágil, pero siempre daba el puntito de emoción, que solía ser bastante, bastante bonito, pero bueno. Bueno, ha habido grandes momentos ahí. Elia Kazan con mitad de la platea y una gran división de opiniones, sí. Morricone recientemente, en fin, pues nada, pues es un momento que de momento nos hemos perdido, aunque yo espero que algún día vuelva a su destino habitual, que es la ceremonia, sí. Y esta entrega de premios de los Óscar honoríficos este año tendrá lugar el próximo 16 de noviembre. Siguiendo con el tema de los premios, ya tenemos las cuatro películas españolas preseleccionadas al Oscar. Sí. Habitualmente siempre ha sido una terna, pero bueno, este año, al igual que en las Olimpiadas, aquí vamos de empate en empate, se ve que ha habido un empate y en vez de tres han sido cuatro. ¿Cuáles son las películas españolas? Sí. Está La gran familia española, que se estrena este mes de septiembre, Alacrán enamorado, 15 años y un día, que es la de Querejeta, y Caníbal, que es la de Manuel Martín Cuenca. Caníbal y La gran familia española parecían bastante fijas y se supone que habrán empatado por la tercera plaza a Alacrán enamorado, que es una película que parecía que iba a ser la salvadora de la temporada y que ahora no hace más que darle palos. Sí. Enarbolando la bandera Mari Carmen Rodríguez, fiel de este podcast. y algunos más, pues porque sí. Y 15 años y un día también, de Gracia Querejeta, ganó en Málaga, pero ha pasado muy desapercibida por las carteleras. Sí. ¿Tú cuál crees que irá? Parece que está entre Caníbal y de Martín Cuenca y La Gran Familia Española, la comedia de Sánchez Arévalo. Pues no lo sé. Hombre, no hemos visto ninguna de las dos todavía. Yo, si tiran por algo así un poco más sobrio, supongo que enviarán Caníbal, que a mí me hace muchas ganas ver esta peli, porque tengo muchas ganas de ver a Antonio de la Torre en ese papel. Ahora, quizás sea más reclamo la de la Gran Familia Española, por lo que hemos visto en los avances, ¿eh? Porque opinamos sobre los avances. Quizás sea más reclamo la de Sánchez Arévalo. Pero bueno, sí, entre estas dos estará. Bueno, el gran premio de la Gran Familia Española es ver a ver si funciona bien en taquilla, que sería una gran noticia. Hace muchísimo tiempo, yo creo que desde El Otro Lado de la Cama, que no hay una comedia española fenómeno en taquilla. Sí. Y la verdad es que sería un gran premio ya para ella, al margen de que consiga la nominación, la candidatura para el Oscar o no, pues sería un gran reconocimiento que por lo menos hiciera buen taquillaje. Caníbal sí que es más de apuesta de autor, más de prestigio quizás, así que veremos a ver finalmente. También es verdad que Caníbal ha gustado, parece, en la proyección que han hecho en Toronto, que parece que ahora todo lo que no pase por Toronto no existe en el mundo cinéfilo, pero parece que ha gustado, lo cual pues puede ser una pista también de cuál va a ser la seleccionada. Lo de Toronto no tiene mérito, porque bueno, en Toronto triunfa, hasta nuestro próximo cortometraje triunfará ahí en Toronto, porque la verdad es que allí las stand innovations están a la orden del día. Bueno, pero algunas han gustado más que otras, ha habido más standings, bueno, que en algunos. Es verdad, pero bueno, es verdad. Bueno, pues el 25 de septiembre conoceremos qué película española viaja a Hollywood. Desde 2005, con Oscar y nominación para Mar Adentro, pues no hemos vuelto a rascar bola, así que ya va tocando, pues, pero bueno, parece, no es por ser pesimistas ni poco chauvinistas, que se sabe que a veces se magnifica todo mucho por las redes sociales, pero este año parece que la cosa está bastante chunga otra vez. Sí, un año más. Pasamos a otro tipo de noticias alejadas de los premios. Proyectos interesantes. Las redes sociales se van recuperando poco a poco de ese boom de Ben Affleck como nuevo Batman, que se nos quedó fuera de la edición del podcast, pues porque estábamos con el tema de los Emmy. Pero que bueno, lo podéis recuperar en las redes, lo que comentamos en ese Adictos al Twitter de Javier Suárez, especial Ben Affleck Batman. Y hasta que llegue ese 2015, pues hay otros proyectos interesantes que van construyendo nombres. Uno muy interesante es la unión nuevamente del director Bill Condon y de Ian McKellen. Uh-huh. Y sorprendentemente Ian McKellen será un Sherlock Holmes retirado, un Sherlock Holmes más, Inma. Un Sherlock Holmes nonagenario. Vaya. A mí ese proyecto, es un proyecto, una perita en dulce, que dicen. Ian McKellen haciendo Sherlock Holmes, otro Sherlock más. También es verdad que empieza a haber ya muchas versiones y muchos tipos de Sherlock, sobre todo para la tele. Pero vamos, sí, después de Dioses y Monstruos, que fue la primera colaboración entre Bill Condon y McKellen, pues hay ganas de ver qué hacen ahora con esta versión del ya envejecido Sherlock sin Watson y bueno, que con ganas de resolver misterios. Ya podemos votar por esta peli, que desde que posiblemente, si sale bien todo, va a ser una de las pelis del momento cuando se estrene. Pues sí, la verdad es que Sherlock Holmes está más de moda que nunca. Sí. Su sombra sigue alargada y en este caso Ian McKellen interpreta a un Holmes retirado en A Sly Trick of the Mind, adaptación de la novela de Mitch Cooling. Y como decías, es un Sherlock Holmes de 93 años, nada más nada menos, que vive a las afueras de Londres con su hijo y su ama de llaves, ya sin Watson, pero que todavía tiene fuerzas para resolver un último caso a pesar de sus vagos recuerdos y mermada capacidad de deducción. En fin, pues estaremos muy pendientes de este proyecto si finalmente se produce. Y muchos más comentarios ha generado, también las redes sociales han implosionado, porque se llevaba ya mucho tiempo con dudas, rumores, quién serían los protagonistas de 50 sombras de Grey, ese bestseller erótico femenino que finalmente va a dirigir, se conoce hace unos meses, Sam Taylor Johnson. Sí. Que debutó en 2009 con Nowhere Boy. Sí. Y después de muchos comentarios, muchos grupos de Facebook, de WhatsApp, quién será, pues ya tenemos también protagonistas para la película. Anastasia Steele será Dakota Johnson, la hija de Melanie Melanie Griffith y Don Johnson, a la que hemos visto en haciendo un pequeñito papel en la red social de David Fincher. Bendecida por Fincher, me parece muy bien. Sí, sí, bien. Sí. Y que quizás sea es una cara más conocida por los seriéfilos, que por ejemplo en Men and Kate ha participado, que para el público en general. Pero bueno, si está bendecida por Fincher, como siempre decimos, algo debe tener. Y él será Charlie Hunnam. Charlie Hunnam, nuestro motero favorito de Los Hijos de la Anarquía. Y Pacific Rim, estrenando, hemos visto en Pacific Rim. Bueno, yo no me voy a apuntar a esos grupos que quieren que los echen ya antes de empezar a rodar y tal. Y bueno, eso creo que es una selección interesante. Más por él que por ella en principio, pero bueno, a veremos. Es que el proyecto este puede estar muy bien o puede ser uno de los fiascos del año, todo se ha dicho. Y si tú has sido directora de casting, ¿te atreves a apuntar tus nombres? El que me hubiese gustado a mí nunca lo hubiese cogido, lo vamos a dejar aquí, no lo voy a decir quién. Uy, quizás hubiese cogido a Matt Bomer, porque creo que nos hayamos convencido muchas chicas de que Matt Bomer era el Christian Grey ideal. Y de ella no me, es que Dakota Johnson no me parece mal, habiendo visto después más cosas de ella y esto, no me parece mal. Bueno. Pero bueno, tampoco era un casting que de aquellos para no dormir esperando que salieran elegidos. No, tú no, pero otros y otras me temo que sí, por sí. Lo que se ha comentado. Bueno, para los que no lo sepan, desde la red social, es la chica que aparece en la primera escena en la que aparece Justin Timberlake en la red social, para quien no la tenga visualizada. Bueno, pues esto tendrán que espabilar. El rodaje comenzará en noviembre, ya dentro de nada, porque en 2014 es cuando se producirá el estreno de la película. Para el mes de agosto, me parece. Sí que toca ponerse las pilas, porque a ver si llegan a tiempo. Y a ver, pues las comparaciones seguro que serán odiosas, porque una obra tan popularizada, pues ya. Otros proyectos más minoritarios, más de autor, pero no menos interesantes, seguramente más todavía, es por ejemplo Derek Cianfrance, que es un director pues cada vez más en boga gracias a Blue Valentine y la reciente Cruce de Caminos. Ya tiene también listo, está ya preparando un nuevo proyecto. Sí, The Light Between Oceans, que es una adaptación de Steadman, de M.L. Steadman. Podemos imaginarnos que una comedia no va a ser, después de las dos predecesoras, y estará producida por DreamWorks. Así que ya, bueno, es un gran estudio el que está detrás del nuevo proyecto. Y bueno, a ver, la historia tiene lugar en Australia y es un matrimonio, que bueno, ya volvemos a volver a las relaciones de pareja así un poco problemáticas, un matrimonio que vive en un faro durante la Primera Guerra Mundial. Y a partir de ahí, drama, encuentran un bote con un hombre muerto y un bebé a que tienen que acoger. Y bueno, es lo poco que se sabe de momento. Pero a ver, después de Blue Valentine y Cruce de Caminos, será como un poco la reválida ya de Cianfrance. Pues sí. A ver qué tal. Y veremos a ver si le reserva papel a su actor fetiche Ryan Gosling, porque sí. Si le da el papel del hombre muerto o del bebé, me parece que poco papel va a tener. Pero bueno, veremos a ver qué tal. Y otro director que también ha estrenado película recientemente, Elysium, una de las apuestas de este verano y que también sorprendió hace años con District 9, también tiene lista o está preparando próxima película, nuevamente, evidentemente, en el género de la ciencia ficción, y se llama Chappie. Sí, se llama Chappie y me parece que el estreno está previsto para marzo de 2015, que en el 2015 parece que se va a acabar el mundo porque todos los grandes estrenos son para marzo o julio del 2015. Y ya veremos, la historia son dos mafiosos que se hacen con un robot diseñado con inteligencia artificial y que lo pretenden utilizar como instrumento para... Bueno, son mafiosos, con lo cual pues para hacer cositas de la mafia, sus propios negocios. Y nada, ya la han denominado como una fusión entre Robocop y E.T., que por cierto, habiendo visto el último trailer de Robocop, no sé si esto es una gran referencia. La buena. La buena, vale. Es que como no la he especificado, pues... Pero bueno, veremos a ver, en 2015 habrá una implosión cinematográfica, como decimos, porque también se estrena la secuela de Los Vengadores, sí. Age of Ultron, sí. Que bueno, repita todo este sexteto, Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Chris Evans, Chris Hemsworth, Jeremy Renner, Scarlett Johansson, Samuel L. Jackson. También se anunció Aaron Taylor-Johnson como Quicksilver y Elizabeth Olsen, Pero bueno, ya tenemos villano, no sabemos realmente su participación cómo va a ser, si va a poner voz, movimientos o realmente se le verá el careto. Pero bueno, el villano de Los Vengadores será James Spader. Sí. Pues a ver, James Spader, que hemos visto hace poco en Lincoln o en la serie Boston Legal, el actor de Crash, pues va a hacer de androide, lo cual a mí me hace muchas ganas ver a James Spader haciendo de un androide. Y bueno, que un androide que se va a rebelar contra su creador. Y desde aquí hay que sacar toda la historia, ¿no? Ya podemos imaginarnos un poco de qué va a ir. Aquí la gran duda será si Joss Whedon es capaz de batir su propio récord, digamos, de taquilla. Yo creo que sí, que todo lo demás, una vez que Robert Downey Jr. quedó atado, lo demás ya es añadir nombres a la historia. Spider estaba, lo has dicho, lo has mencionado en Lincoln, estaba perfecto como en su papel de morsa, sí. Porque la verdad es que parecía una morsa ahí en la película. Y bueno, pues la veremos, la película Los Vengadores Age of Ultron, el 1 de mayo de 2015, pues este año en el que también hay muchas otras películas. Se ha descolgado del 2015 esta Piratas del Caribe, que también iba a la quinta, Piratas del Caribe 5 a partir de 2016, así que por lo menos, pues un poco menos, pero bueno, 2015, temporada primavera-verano, va a estar repletito. Sí. Bueno, pues lo dejamos aquí, si te parece, Inma, y bueno, pues ya esta vez no a la piscina, porque el verano ya ha terminado, nos mandaban correos, pero bueno, esta chica siempre está nadando, no puede ser. Sí, sí. Tuiteo desde el mar, yo tuiteo desde el mar. Pues nada, ahora estás haciendo las maletas porque te vas, no sé si a nado o con otro vehículo, pues nuestra próxima comunicación ya será en San Sebastián, porque lo vas a cubrir para lo que yo te diga, tanto en la web, en el foro, y también en el podcast. Y nada, evidentemente en el próximo podcast pues hablaremos largo y tendido de la experiencia de Donosti de este año, y supongo que lo coges con muchas ganas, ¿no? Porque ya no queda nada para viajar hasta allí. No, ya estoy preparándome para conocer en persona a Hugh Jackman, que es así el impacto. Y bueno, muchas ganas. Yo es que voy un poco. Ahora empiezo a ponerme nerviosa de tenerlo tan cerca. Ahora empiezan los nervios. Pero bueno, bien, a tope. Bueno, nada, pues tranquila y ya lo comentaremos. Podéis leer a Inma, a Rodasons, pues durante el Festival de San Sebastián, todos los días en la web del foro. Y en la próxima entrega del podcast, pues hablaremos con ella, pues también de cómo ha ido esta edición. 61 edición del Festival de San Sebastián. Bueno, pues muchas gracias, Inma, seguimos pendientes con la actualidad. A vosotros. Y hasta el próximo podcast. Pues ya hablamos. Muy bien. Hasta luego. Te tomas unos pinchos a mi salud, ¿eh? Por supuesto, y un chacoli, voy a brindar con vosotros con un chacoli. Muy bien, venga, un abrazo. Hasta luego. Clap clap es la onomatopeya clave de Expediente Warren de Conjuring, pero también un aplauso pequeño para Joseph Bizarra, compositor de su banda sonora. Aplauso porque ha salido airoso de uno de los mayores retos para un compositor, como es crear la atmósfera de una película de terror, que además ha sido una de las grandes sorpresas, uno de los grandes éxitos del verano cinematográfico. Algo que resulta aún más difícil teniendo en cuenta que en la historia del cine el listón está muy alto, gracias a ejemplos como los acordes de John Williams en Tiburón o las cuerdas, vientos y coros de La Profecía, con los que Jerry Goldsmith elevó a clásico del género una historia que de por sí no provocaba tanto miedo, o Tubular Bells de Mike Oldfield, convertida en icono de la posesión diabólica. Pero el aplauso es pequeño por haber desaprovechado esa magnífica oportunidad de crear una melodía a partir de las aterradoras palmadas con la que hubiese conseguido asociarla para siempre en nuestras mentes a la historia de la familia Perron, un tema basado en ese sonido icónico del film habría puesto la guinda final para convertir Expediente Warren, al menos musicalmente, en un clásico del cine del terror. Aunque no sea de la mano de Joseph Bizarra, lo cierto es que si escuchamos ese clap clap hecho canción, pero sin conseguir que se eleve a tema destacable en la película, es en un pequeño fragmento de In the Room Where You Sleep de Dead Man's Bones, el grupo musical de Ryan Gosling. Una pieza que combina folk gótico con palmas y coros de niños, pero que más que aterrorizar contagia unas irrefrenables ganas de bailar. Precisamente nos quedamos con este tema, In the Room Where You Sleep, del grupo musical Dead Man's Bones, que podemos encontrar en la banda sonora de Expediente Warren de Conjuring. Marco Beltrami se hace cargo de la música de Lobezno Inmortal, para la que se ha servido de múltiples referencias a la música de la segunda mitad del siglo XX, así como a sonidos propios del folclore japonés, los cuales relabora para adaptarlos a una banda sonora de acción, lo que quizás los desvirtúa y es una pena. pero no hay que olvidar esas comentadas referencias a compositores y obras de la segunda mitad del siglo pasado. Llama la atención el Trueno de Fort Nagasaki, el track número 2, que pretende ser un canto fúnebre por las víctimas de la ciudad y que es un plagio descarado al se dice homenaje del Trueno de Fort The Victims of Hiroshima, escrito por el compositor polaco Krzysztof Penderecki en 1961, una de las piezas más impresionantes escritas en esa época por su dureza y una pieza muy cinematográfica también. Sin ir más lejos, se escuchaba en el plano secuencia de Hijos de los Hombres. Para ver el paralelismo, y ya que ahora estamos escuchando de fondo esta música de Penderecki, vamos a escuchar ahora en primer plano y como ejemplo de la banda sonora ese Threnody for Nagasaki, que pertenece a la banda sonora del Obizno Inmortal, compuesta por Marco Beltrani y en la que sin duda los sonidos japoneses y étnicos con percusión y cuerda sobre todo cobran una especial importancia. Nos quedamos con este Threnody for Nagasaki del Obizno Inmortal. El tema principal del Obezno Inmortal lo encontramos en el track número 15 de Wolverine, y aunque su presencia es recurrente, tampoco es fácilmente identificable. Por increíble que parezca, llega a recordar al Batman de Hans Zimmer. Y Marco Beltrami ha hecho doblete este verano, porque también vamos a hablar de la banda sonora que ha compuesto para Guerra Mundial Z. La verdad es que es una edición breve, porque su música queda muy eclipsada por los añadidos y remedos que tuvieron que hacer otros autores debido a las reescrituras, problemas de montaje y demás desventuras que tuvo la producción. Aún así, estamos ante una partitura de considerable calidad, nerviosa, rápida y poderosa como los zombies de la película. Y en el track 1, Filadelfia, ya podemos ver por dónde nos vamos a mover. Rápidos acompañamientos en cuerda, fuertes golpes de alerta, ruidos para crear tensión y, sobre todo, uno de una disonancia similar a la de Novedad Inmortal, para la que, como hemos dicho, Beltrami también compuso la música. Nos vamos a quedar con el tema de la familia Lane, el track número 2, que es el momento en el que Beltrami se luce más con su habilidad característica para la construcción de melodías en cuerdas, un tema cálido y agradable que pretende aunar el sentimiento de unión y amor familiar en un muy buen bloque que, sin embargo, contrasta con el resto de la música, mucho más dura y oscura. Nos quedamos, por tanto, con este tema de Lane Family, track número 2, de Guerra Mundial Z, banda sonora compuesta por Marco Beltrami. Amigo, al otro lado de silencio, que hay amigo. Gracias a todos por escucharnos en esta edición del podcast número 54, que ya llega a su fin. Hemos hablado un poco de todo, festivales, estrenos, actualidad. Lo hemos puesto todo en orden, todo actualizado. Y ya sabéis que permanentemente nos tenéis en nuestra página web, loqueyotediga.net. Volvemos en aproximadamente 15 días con una nueva entrega del podcast, que vendrá cargadita y muy interesante, porque ya conoceremos los ganadores de los Emmy. Y también estaremos con el Festival de San Sebastián, que también daremos cumplida cuenta los próximos días, tanto en la web como en el podcast. Lo dicho, todo esto y mucho más en la próxima entrega del podcast. Así que si nos queréis, y si queréis, nos escuchamos dentro de 15 días, aquí en el podcast de Lo que yo te diga. Mientras, loqueyotediga.net. Muchas gracias por escucharnos, gracias, como siempre, por estar ahí, un saludo y muy buen cine.